escoger hoy dos caminos: amar para ser libre, odiar al que me ha herido. No tuve el control de mi destino, fui preso del dolor, sin razón y sin motivos. Fueron tantas las preguntas esperando tu respuesta, y llegó tu amor divino para renovar mis fuerzas. He decidido perdonar por libertad.